La empresa Libre Producciones celebra este año su cuarto de siglo en el mundo audiovisual y nada mejor que hacerlo con una propuesta arriesgada en plena crisis, un largometraje. Es un proyecto que ve la luz después de 5 años de preparativos. Se trata de la película El mal del arriero, cuyo rodaje comenzó el pasado 16 de febrero en las costas de Lisboa. Curiosamente, la película ha empezado a rodarse por su final en un acantilado portugués, pero esta producción es íntegramente extremeña y por tanto se han elegido localizaciones de toda nuestra región, escenarios urbanos y rurales para ambientar la historia. José Camello es el director de la película. Aparte de Reruela, tenemos secuencias en Salorino, en La Codosera, en Garrovillas de Alconétar, donde coincidiremos seguramente con Paul Verhoeven, que estará allí su espíritu por lo menos, Badajoz, Cáceres, Alcántara y Brozas. En esos sitios hay secuencias de la película. El mal del arriero tiene un guión original, aunque es una adaptación lejana de una novela del propio José Camello. Se trata de un thriller campesino ambientado en los años 90, una historia sórdida en cuyo trasfondo está la impunidad instalada en la sociedad actual. Es una historia compleja, es una historia de cine negro, de lo que nosotros hemos bautizado como polar de provincias o thriller campesino. Sabéis que polar es la definición de un tipo de género cinematográfico acuñado por los franceses, que es el acrónimo de película policíaca y artística. Es nuestra pretensión, otra cosa es que consigamos hacer una película policíaca y que encima sea artística. La película cuenta con un reparto de 23 actores, aunque el peso fundamental recae en José Vicente Moirón, que da vida a Elías, el protagonista de la cinta. Un hombre corriente y gris al que le cambia su vida cuando, tras cometer un pequeño hurto, descubre una trama criminal. José Vicente Moirón. Digo que es un tipo gris porque realmente no tiene una vida, aunque tiene una novia y tal, no tiene una vida, digamos, a la que él ame personalmente. Y este crimen con el que se encuentra por pura casualidad y por curiosidad de él, le va a conducir a dar un giro de 180 grados su vida. Creo que va a empezar a cobrar interés ahora su vida para él. En la vida ha tenido él un objetivo más que ayudar a los demás, ¿no? O ayudar económicamente, ¿no? No lo hace de manera altruista, ¿no? Pero aquí se va a ayudar a sí mismo a quitarse esa capa gris que tiene, a despegarse de esa vida anodina, sin altibajos, ¿eh? una vida absolutamente lineal. Y este le va a conducir a conocer a un nuevo Elías. Pero más allá de su personaje, Moirón ha destacado la aventura que supone iniciar un rodaje en estos momentos de dificultades. Y segundo, porque en estos momentos de crisis que estamos atravesando, toda lo que es la parte, no solamente el cine, sino la cultura en general, es una apuesta muy valiente para los tiempos que corren, y lo digo en todos los aspectos, ¿no? Valiente no solamente en respecto a la economía, sino valiente en que a ver quién hay ahora detrás de esto que soporte y que apoye, ¿no?, tanto la distribución como el camino, el futuro de lo que pueda ser la película. El mal del arriero debe su nombre al refrán "arriero somos y en el camino nos encontraremos", y es un guión original que toma referencias de una novela de José Camello. Por delante, varios días de rodaje y varios meses también de postproducción para que pueda ser estrenada en las Navidades de este año.